Nos vamos a ir rapidito para Jujuy porque estamos aprovechando un cuarto intermedio en el juicio, en el primero de los juicios que va a tener resolución y que tiene cuestionada allí a Milagro Sala. Lo tenemos a... bueno, no lo tenemos nosotros. Está Pablo Pimentel de la PDH Matanza allí y vamos a aprovechar su estar en Jujuy, que no es la primera vez que está en Jujuy, para que nos cuente cómo va el juicio. Hay un cuarto intermedio ahora del alegato de la querella. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Fernando, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos por allá, por bien, el piso? Bien. Un saludo grande. Muy bien, ¿qué momento? Bueno, sí, la verdad que sí. Primero, que fue un desorden enorme poder entrar. Habíamos hecho una lista, no la respetaron. Vinieron diputados nacionales, concejales, los reprimieron porque se pusieron a protestar, porque habían vallado todo. A la 1:30 de la tarde, vallaron todo lo alrededor del tribunales y no se acercaban a 200 metros la gente que quería venir. Uh-huh. De hecho, Graciela D'Aleo, que estaba con nosotros en nuestra con el padre Paco, quedó afuera. El padre Paco justo entró y después vallaron y no dejaron entrar. Uh-huh. Así que, bueno, ahí se presionó bastante, se habló con el jefe de la seguridad, que es un policía federal, hasta que hubo un desborde, hubo un planteo, hubo quejas de todos los diputados y demás. Uh-huh. Empezaban a sacudir las vallas. Y ahí corrió la gendarmería, corrió la policía de acá, reprimieron y de hecho se llevaron preso al presidente del Consejo Liberante de Burlingame, joven concejal, uh-huh, y le pegaron, la agarraron, la zamarrearon, y eso creo que se vio en todos lados, sí, a Mayra Mendoza, que es una diputada nacional, uh-huh, creo que del Frente para la Victoria. Integrante de la mesa de conducción de la Cámpora. Eso no sabía. Sí. Bueno. Y la tiraron al piso, bueno, María Arraigada también estuvo ahí intentando separar, y nosotros estábamos intentando no perder el lugar porque nos quedábamos fuera, ¿no? Y la verdad, uno hace tantos kilómetros como para... No pudimos ver a Milagro hoy, el padre Paco sí estaba anotado y entró a verla, fuimos muy temprano a las 9 y el jefe penal nos explicó que no podíamos ni Graciela de León ni yo porque no estábamos en la lista. Uh-huh. Bueno, el juicio empezó, hubo tres testigos, en la cual... En realidad no aportaron nada nuevo, no la involucran a Milagro Sala en esto en absoluto, pero sí la querella, que son los abogados que justamente defienden la denuncia que hizo Morales y compañía, argumentaron todos los motivos en la cual inculpan a Graciela López, que Graciela sí estaba, a Orellana, un joven de la Tupac, no me acuerdo ahora el apellido, también lo imputan, uh-huh, y también a Milagro Sala, porque dice que ella comandó todo desde el teléfono daba las órdenes, y aparte se extendió mucho más la querella hablando de que por fin llegó la paz a Jujuy y que es la primera vez que la dirigente tupaquera Milagro Sala se somete a la justicia real. La causa es por una protesta, un escrache que se hizo, donde tiraron huevos y no se permitió, según dicen acá, llevar adelante una conferencia de prensa que daba Morales con gente que estaba justamente con Dipuy, y donde venían a hablar justamente del manejo de las organizaciones sociales con los dineros, ¿no? Uh-huh. Donde, bueno, se produjo todo esto. Y Milagro estaba en Buenos Aires en ese momento, así que no hay nada, claro, nada de eso. Igual es grave también que haya, a los que sí estuvieron efectivamente en el lugar y que estén imputados por realizar una protesta, más allá de que uno esté a favor o en contra contra quién estaban protestando en aquel momento, parece como fuerte que estén, a punto de recibir una sentencia condenatoria por una causa que es una protesta. No, totalmente, sí, totalmente injusto. Acá se nota que hay toda una decisión política de poner mucho también la cuestión de clase, ¿no? Porque Milagro Sala fue muy clara que dijo que todo esto le pasaba porque era mujer, india, aborigen y negra, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que dentro de los querellantes dejaron a... hay un muchacho que es Coya, un abogado Coya, y el que habló no era justamente el abogado Coya, sino un blanco, y argumentó de que también en esta querella había un abogado Coya, ¿no? Como uh-huh, haciendo una cuestión de clase, ¿no? De discriminación. Así claro, que, no, es realmente triste lo que se está viviendo acá. Acá hay un accionar de disciplinamiento político. Esto ha pasado en el 2002 con el Puente Pueyrredón. Dualde quiso disciplinar matando a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y acá, este nuevo gobierno liberal de Macri y Morales está disciplinando a las organizaciones sociales de todo el país, teniendo presa a Milagro Sala y a cinco compañeros y compañeras más, ¿no? Esta es lo que es la cuestión de fondo. Claro. Después podrán hacer las observaciones de forma de construcción social, podrá tener la crítica y la tenemos. Sí. Pero la realidad es que se la está jugando acá por algo que realmente se hizo en la Argentina cuando no hay justicia y scratch y todo, y todos esos mecanismos, ¿no?, populares. Pablo, uno puede ver, podía ver en estos días, y lo hemos visto en estos meses, el apoyo de gente de un arco muy amplio. Estás vos, también está, se lo veía ahí a Aníbal Ibarra, están los diputados del Frente para la Victoria, se lo veía ahí a Pietragala, bueno, como vos dijiste, a Mayra Mendoza. Digo, hay un amplio apoyo, por lo que nosotros nos sumamos a eso, consideramos una causa política, digamos, alguien que está preso por razones políticas. Pero a mí, yo debo ser sincero y apelo a que vos, que nos conocemos y que sabés que no es una chicana política, que ya no le haría esta pregunta a alguien del Frente para la Victoria, pero no hay gente afuera. Y me sorprende no ver... Hay una realidad, ¿eh? Ahí hay, en cada movida que se hicieron por Milagro y demás, va muy poca gente. Una, porque hay mucho miedo, ¿no? Así comentan. Pero ahora sí, ahora cuando se produjo la represión, difundió todo este tema, empezó a venir gente, yo por lo menos escuchaba, no me acerqué para no perder el lugar acá en la sala, pero empezó a venir más gente. Pero hay una realidad, es cierto, Fernando, la gente no participa. Han logrado diezmar muchísimo la organización Tupac Amaru. Ayer estuve en una manifestación que encabezó el Perro Santillán con el SEOM, Sindicato de Obreros Municipales, y hablé con varios, y bueno, sí, hay toda una carga, ¿no?, sobre la Tupac y sobre Milagro muy grande de toda esta gente, porque también se dirimieron hace muchos años un poco la conducción de este espacio social, ¿no?, entre Milagro Sala y el Perro, eran compañeros de la CCC. Yo les quiero recordar que Milagro empieza su militancia en ATE, y después pasa a la CCC, ¿no? Así que es cierto, hay todo un abandono de mucha gente que fue beneficiada. Ahí entraron en el tribunal, y va a empezar. Bueno, pero dale. Es cierto, Fernando, que decís, y es una preocupación de muchos que hemos venido desde lejos para acompañar esto. La realidad es que son presos políticos. Y lo que nosotros venimos a plantear acá a Morales, que se lo dijimos hoy al ministro de Gobierno, queremos una Navidad sin presos políticos. La realidad es que queremos eso. Le hemos llevado la carta de Adolfo Pérez Esquivel, le hemos dejado la carta nuestra, y hoy se la entregaba este hombre, Serassi, a Morales. Así que adentro, Pablo, no pierdas el lugar. Ahora empieza el fiscal con el alegato. Dale, cualquier cosa hablamos más tarde. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias por el informe. Gracias.